Voy a contarte una historia que habrás escuchado ya. Sé muy bien que otros lo hicieron. Puede sonarte vulgar. Y es la historia de otro grupo que se cree su canción. Ni mejor ni peor que nadie. Solo lucha y rock and roll. Una semana más, estamos de nuevo, volvemos a estar contigo en tu compañía en estos 60 minutos de pura radio rock que se llama Trovador Urbano. Como siempre, es un auténtico placer para el que te habla estar contigo, como te digo, en estos 60 minutos. No sabría decirte el segundero, pero te voy a decir que lo vamos a aprovechar al máximo y te habla, como bien te digo, David y Calderón, donde vamos a estar disfrutando de este rock nacional que tanto nos presta, que tanto nos gusta y que semanalmente te estoy trayendo en tu FM preferida, en tu app preferida o en tu página web preferida, de la manera que lo estés escuchando, como siempre, darte las gracias. También puedes hacerlo en nuestro blog y podcast asaltomataradiorock.com/trovador-urbano, donde hay programas más extensos con muchas entrevistas de las bandas que vienen a visitarnos. Y es email de contacto, que es trovadurbano@gmail.com, que nos lleva para arrancar con una referencia que nos llegó hace algún tiempo y que ya habíamos dado visibilidad en el programa con esta banda barcelonesa que son Tibur Tree, una banda que lo componen excomponentes de la fantástica formación Gaby y los Gatos Salvajes, que no se queda atrás en la composición de temas, como bien te digo, de Tibur Tree, con este The Side, que es su primer larga duración, banda que ponen en funcionamiento en el año 2021 Jordi Marqués y Peter, no sé si lo diré bien, Dijkhuis, algo así parecido. Pues como bien te digo, con este o esta denominación de origen que surge de un nuevo sistema de horca que se puso en el sur de Inglaterra en el siglo XVI en funcionamiento. Ya sabéis que era una de las pruebas palpables de todo aquel reo o condenado o incluso no condenado que le condenaban, pues era uno de los métodos que tenían de muerte en ese siglo XVI y adelante también, ¿no? El método de la horca que todos conocemos. Bueno, vamos a escuchar su música, vamos a dejarnos de cosas tristes y vamos a escuchar uno de sus cortes, Gunpowder, que es el segundo de los temas que se encuentra en The Seed, de esta banda barcelonesa que son Tibur Tree y que nos ayuda a empezar la nueva edición del programa. Como siempre, mil gracias por la escucha. Tibur Tree. Power you have, shooting a worthless Altos quilates, desde luego, es el que nos ofrece Tibur Trui, esta formación en barcelonesa que nos trae hasta el foro con una de esas bandas que te digo que puedes conocer a través de nuestra página, blog, como quieras denominarlo, podcast, que es asaltomatarradiorock.com/trovador-urbano, porque nos visitaron y en esas entrevistas tenemos más explayamiento con las bandas Seven Blues. Son, como bien te digo, la banda que te sigo dando a conocer con el sexto corte, un sexto corte que seguro que muchos lo estáis disfrutando, mientras que el camarero, como decían los plateros, está en la barra durante todo el tiempo. Camarero, sexto corte de este trabajo homónimo de los madrileños Seven Blues. Camarero, por favor, con otra cerveza. Camarero, por favor, ¿o prefieres que muera de sed? Cerveza, una nada más. El camarero no lo veo, no llegaba a la barra del bar. Una cerveza, por favor, que me voy a desmayar. Camarero, por favor, con otra cerveza. Camarero, por favor, con otra cerveza. Camarero, por favor, ¿o prefieres que muera de sed? Camarero, por favor, con otra cerveza. Camarero, por favor, ¿o prefieres que muera de que muera de sed, camarero. Ahí estaban estos Seven Blues, fantástica banda madrileña que nos lleva a conocer a una banda que nos llega desde tierras vascas. Concretamente, ellos son Drama y es un proyecto personal de Chema García. Una banda que ya en el programa ya sabéis que estamos haciendo el 29 aniversario ya este año de Trovador Urbano, y un proyecto personal que ya viste si eres seguidor habitual del programa, pues tuvimos la suerte ya de darle visibilidad a este, como bien te digo, proyecto de hard rock melódico de Chema García, de bandas como Desértica, Sidia o Nocturnia, tal vez los conozcan más por ello. Eso fue ya en el año 2011, y en este proyecto de Chema pues nos hace patente La Derrota de lo Eterno, que es su nuevo larga duración. En este caso se ha rodeado con Quique Fuentes a la voz y a los coros, y él se ha hecho cargo del resto de los instrumentos. Más personal imposible. Una banda que suena muy bien, que ha tenido alguna colaboración interesante, como Irra Ramos, que le vamos a poder escuchar ahora a continuación en Ángeles sin Cielo, o también Eric Cruz de Wow o Reaper en el tema Punto de No Retorno. Algunas colaboraciones también más, como Ana de Tena o Diego de García, en este caso al saxo. Escuchamos, vamos a conocer este La Derrota de lo Eterno de Drama, a través de la colaboración de Isra Ramos, que la veis o le recordaréis por Avalanche, y si no conoces a Amadeus, también es una banda recomendable, pero ahora nos centramos en Drama. ¿Los escuchas? Tras mis palabras, ahí están. Organizaciones de derechos humanos denuncian que varios países europeos, y entre ellos España, siguen vendiendo armas a Arabia Saudí y fomentando así. En los días crecidas, se estima que actualmente hay 300.000 niños alrededor del mundo. Un 75% de aumento de niños soldados en los últimos 10 años. Se calcula que en todo el mundo uno de cada seis críos se ve afectado por un conflicto armado, y cada vez es más alto el número de los más vulnerables en esos países en guerra son los niños. A su alrededor sepulta sueños tan lejanos, su infancia frágil se resquebrajó poniendo un arma entre sus manos. ¿Quién es capaz de arrancar una inocencia? ¿Quién siembra odio, recoge tempestad? ¿Quién es su ¡Gracias! Y nos vamos a seguir ahora escuchando más heavy metal, en este caso de la mano de Neur Kuri, o mejor dicho, de este proyecto muy personal de Ángel Ruiz, que a través de este Alma Libre nos ofrece un total de 12 composiciones. Alma Libre también en el segundo de los cortes, donde colabora Eric Cruz y Pacho Hombrea. Un trabajo altamente recomendable, como bien te digo, aunque sea un trabajo personal, si eres amante del heavy metal de corte clásico, no te va a dejar indiferente este Alma Libre. Y uno de los cortes que te propongo es el que da nombre genérico, Alma Libre, a esta primera puesta de largo, esta primera puesta personal de Neur Kuri. Ojalá se vea realizado en el futuro con directos. Neur Kuri, ahí los tienes desde Euskadi. Declaración de intenciones, desde luego, es lo que tiene el heavy metal, que te da la libertad, que cuando, al que le guste, sube en esa moto, siente la libertad a través de la velocidad. Y otros casos, como antes escuchabas a Drama, a través de su corte propuesto, pues te hablan de las injusticias, con ese Ángeles sin cielo, que te habla de los niños que están obligados por... países sin ningún tipo de pensamiento en el resto de los componentes de sus países, esos niños de la memoria, ¿no? Esos niños en definitiva que mueren en las en unas guerras que había que intentar que no existieran, ya en una época que parece que debía estar más que dado paso adelante en este tipo de cuestiones. Pero seguimos en lo nuestro, seguimos en la música. Dark Memories es una banda barcelonesa que nos hizo llegar su primer larga duración, que han denominado Amaxofobia. En este caso, la traducción del inglés sería Amaxofobia, sin la H intercalada entre la P y la O, en este caso la traducción, que sería una F y una O, y es el concretamente el sentir ansioso o temeroso cuando conduce uno o viaja en un vehículo, como en un automóvil, un avión, autobús, en definitiva en vehículos motorizados. La masofobia, pues un problema pues como tiene mucha gente y que desde luego se puede solucionar porque te puedes perder muchas cosas. Eso también es cierto. Pero centrándonos en Darkmade Memories, es una muy interesante banda de metal donde Laura es la vocalista, Alberto guitarra, al bajo Raúl, a la otra guitarra Juan y Oscar a la batería. Quinteto, como te digo, barcelonés, que suenan francamente bien. Un digipack fantástico con una presentación de auténtico lujo. Y Down With The System nos va a corroborar ya lo que es su música en este primer larga duración de los catalanes Darkmade Memories. Están los Dark Memory, disculpar, se queda un pelín enganchado el CD. Bueno, creo que lo importante es que la música queda alto y claro y lo seguiremos sintiendo, lo seguiremos apreciando. Volvemos a Madrid, nos movemos un poco en el tridente clásico de los promotores de conciertos internacionales, Euskadi, Cataluña y la Comunidad de Madrid, o mejor llamada Castilla, para mi gusto o para la realidad geográfica de época. Bueno, Falcata, una banda que, como bien te digo, pues siguen dando conciertos. Es un disco que ya tiene algún tiempo, pero los queremos volver a recuperar en espera de ese nuevo material. Al menos he estado dando vueltas y buscando información sobre ellos y me alegra que por lo menos el directo siga estando de una manera vigente. Hijos del Sol es el corte que abre concretamente en La Sombra. Qué contradicción, ¿no?, en cuanto al título y el tema que te propongo. Como bien te digo, de estos madrileños Falcata que suenan muy bien y que te los queríamos volver a traer a través de este Hijos del Sol. Vamos hasta tierras malagueñas, uno también de los puntos culminantes, desde luego, de nuestra música, porque él es una zona con muchas bandas de diferentes estilos, de diferentes formas, de diferentes texturas en sus letras, y ellos además están de enhorabuena porque están grabando estos 40 Ravens, están grabando lo que es su segundo larga duración, pero eso será cuestión de más tiempo. Ahora vamos a recordar Void Empire, que fue ese primer trabajo, ya tiene un tiempo, pero volvemos a acercarnos a él, nos volvemos a escuchar, como bien te digo, de una banda que juega muy bien y entrelaza el hard rock, el heavy metal, incluso sonidos alternativos o hasta el progresivo. En esas mezcolanzas nos acercamos a seguir escuchando este Void Empire, que además es el corte que genéricamente da nombre a ese primer larga duración, como bien te digo, y con ganas de esperar ese segundo trabajo de 41 Ravens. Yeah. Excelente, desde luego, esta formación malagueña que nos alegra porque sigue estando y sigue fluyendo la música de nuestras bandas. Ya sabes que Trovador Urbano se centra en poner esas bandas más desconocidas y tú desde donde nos escuches, en un montón de lugares de nuestro país, se nos hace la boca agua de pensar en que estés apoyándolas porque lo merecen. Y necesitan tu salud y tu oxígeno para seguir respirando y para seguir andando. Que el mundo evoluciona o desevoluciona, pero la gente sigue creando y necesita, como bien te digo, ese oxígeno tuyo. Vámonos hasta Tarragona, vámonos hasta Vals, zona muy chula. La zona de Tarragona, si no la conoces, siempre nos gusta dar pinceladas geográficas y Tarragona pues tiene puntos tan interesantes como la misma capital, zonas costeras como Cambrils, Salou, la zona de Prades, la zona de Montblanc, bueno, lugares, sería el Baix Penedès, creo que se diría así, la zona norte de Tarragona también muy interesante y más conocida tal vez por lo que es el Cava. Bueno, quitando geográficamente hablando, que es una tierra que yo quiero mucho, nos acercamos a la música de Urgila, o no sé si lo digo bien, ellos cantan en catalán y este, como bien te digo, este dueto de vals nos hizo llegar este Animals Perillosos, que como bien te digo, que a través de 12 cortes de sus dos componentes, este formato dúo que es muy característico en muchas formaciones y además yo no sé si serán pareja, pero hace que sea otro vínculo, ¿no? Para poder desarrollar y divertirte sin más pretensión, como es la música por desgracia en nuestro país, que el poder de mostrar en directo y desarrollarlo a través, como te digo, de Dami a la batería y Xavi a las voces, guitarras. Y bajo en este formato de dúo están haciendo un montón de bolos, que a mí también, como te digo, es lo que me hace resaltar que las bandas sigan ofreciendo su música al 100%. Y una banda donde mezclan un rock metal intenso, denso, cantado en catalán, que además eso yo creo que también es fantástico porque defienden su lengua materna. Y vamos a conocerles a través de uno de sus cortes, concretamente el segundo de ellos, La Crida, temas intensos, temas directos de esta formación tarraconense que son Urgila. Imagines que tots són centres. El teu soci és incendiari. Digueixo la teva vida, ara ho sento clar. assassin. Sé que sóc bona persona. Nos vamos hasta Pucela para conocer el tercer trabajo de esta banda, Matarlos es poco, que es una banda ya con una también trayectoria importante y que, como bien te digo, pues nos acerca a terrenos de más rebeldía, de más compromiso en sus letras, de denuncia social a través del sonido punk rockero, punk bastante agitado y contundente de estos Matarlos es poco. Sabéis que nos gusta la mezcolanza de sonidos y a través de este Volver a Encender vamos a conocer uno de ellos. Sueños Rotos es el corte que suena tras mis palabras de estos pucelanos de la capital del Pisuerga, que son Matarlos es poco. Yeah! Y cerramos la nueva edición del programa. Nos vamos hasta tierras alicantinas para escuchar a Gayola. A través de este, el punk no ha muerto. Desde luego significativo el nombre de la banda y que desde luego nos trae esa vuelta a la rebeldía, como estábamos escuchando con Matarlos es poco. Quinteto alicantino, que son Nacho a la voz, Mendoga a la... ¿Lo digo bien? Mendonga a la guitarra y gorras, Haydn a la guitarra y Pelaso, Arles Tupa bajo y Masterchef, y Nano a la batería y Wup Pop Pop. Bueno, ahí está el cachondeo, al igual que el nombre de la banda. Vamos a ir escuchándoles, y como te digo, pues este, el punk no ha muerto, y en definitiva, porque yo por suerte estoy muy pendiente de la música nacional y siguen saliendo bandas muy jóvenes, han venido algunas por aquí, que como bien te digo, pues puedes escuchar en ese blog y podcast que es asaltomatarradiorock.com/trovador-urbano, como hacernos llegar tu música a trovadourbanoradio@gmail.com. Con ellos, con Gayola, y como siempre me gusta decirte, espero que la hayas disfrutado en nuestra o en tu app preferida, en tu AFM preferida, de las cuales pues siguen adentrándose y dando cobertura a este humilde pero ya longevo programa que es Trovador Urbano, y que lo estés disfrutando también en tu página web preferida. Como siempre y como bien te digo, reitero, disfruta de la vida, sé feliz, y nos escuchamos en 7 días cerrando con la contundencia y la rabia de este grupo divertido, con este El Pun No Ha Muerto, de estos alicantinos que son Gayola. Hasta la próxima semana. Gracias por la escucha. Ahí están, Gayola.